no pago renta. Siempre viajando, soy muy activo. Enamorado, pa' que les digo que tengo todo, excepto a ti. Yo soy mi jefe, mi negocio. Siempre ando solo, no cargo socios. Mis vacaciones nunca me faltan. Cuando yo quiero, me arranco a Italia. Lo tengo todo, excepto a ti. ¿Pa' qué me sirven lujos y millones para disfrutar? Si ni un beso tuyo y ni una caricia yo puedo comprar. Yo un empresario y tú con el pobre. A mi cariño no correspondes. Vivo rodeado de muchas flores que a la de ya me dan sus amores. Lo tengo todo, excepto a ti. Siempre ando solo, no cargo socios. Mis vacaciones nunca me faltan. Cuando yo quiero, me arranco a Italia. Lo tengo todo, excepto a ti. ¿Pa' qué me sirven lujos y millones para disfrutar? Si ni un beso tuyo y ni una caricia yo puedo comprar. Yo un empresario y tú con el pobre. A mi cariño no correspondes. Vivo rodeado de muchas flores que a la de ya me dan sus amores. Lo tengo todo, excepto a ti, excepto a ti.